Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de emociones seguramente también. Vamos a estar hablando con Lucía Coria. Ella es artista plástica, está presentando una muestra en el Museo Carlos Alonso y nos va a comentar un poquito de eso y de su trabajo artístico, el que viene realizando. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día. Aquí te saluda Martín desde el Estudio de La Mosquitera. Hola Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá estamos, che, muy bien, transitando los últimos días de la exposición, que, bueno, el domingo ya es la última oportunidad para verla. Ya lleva 3 meses, 3 meses y medio casi puesta, y bueno, muy contenta porque la verdad que ha tenido muy buena recepción por parte de la gente, y bueno, la he disfrutado mucho. Así que, bueno, ahí, disfrutando los últimos momentos. Lucía, contame un poco en qué consiste esta exposición que haces y por qué me sorprende que sea una visita guiada. No suelen ser visitas guiadas en las exposiciones en los museos de los artistas, así que comentame un poquito cómo es. Bueno, esta exposición se llama Oficio de lo Invisible y en ella se pueden ver pinturas hechas en acrílico y también algunos textiles. Hay un textil muy grande que es un dibujo hecho con una máquina de coser Singer de esas a pedal que tiene 100 años. Es una máquina que yo heredé de mi abuela. Y bueno, con ella dibujo y después he calado el dibujo y ha quedado como si fuese un encaje. Y es de grandes dimensiones. Y el otro textil que hay es una obra que hice en conjunto con un chico que fabrica alfombras. Y diseñé la alfombra, entre los dos decidimos los colores. Bueno, fue un trabajo en conjunto y después él la hizo. Todo lo otro son pinturas. Y el tema de la exposición tiene que ver con el poder de la resistencia. Muy loco porque yo sobre este tema, digamos, yo trabajo por series. Esta serie la empecé hace 3 años, ¿no? Y la he ido elaborando, bueno, yo me dedico solo a la producción artística. Entonces, bueno, han sido 3 años de arduo trabajo, de prueba y error, buscándole la vuelta a ver cómo decir con imágenes esto que yo quería comunicar, ¿no? Que tiene que ver con, primero era una cuestión más genérica de las mujeres, la invisibilización de la mujer en la sociedad a través de la historia, pero después fue mutando, digamos, y se habla más de los seres invisibles que transitan en la historia, pero que sostienen también lo cotidiano, ¿no? Que se mueven, que no están entregados, digamos, a lo que pasa o esperando, sino que están todo el tiempo activando y son los que sostienen a la sociedad en realidad. Porque estamos acostumbrados, digamos, a escuchar los gritos o las decisiones, las grandes decisiones de algunos personajes que sí nos manejan en cierta manera la vida, pero todo el resto, la poética de un pueblo, la cultura, la manejan los seres anónimos, nosotros, ¿no? Que somos invisibles quizás para tomar grandes decisiones, pero que vamos sosteniendo y que vamos armando lo que es la verdadera cultura de un lugar. Por eso todas las obras tienen nombres de verbos, son acciones. Lucía, sí, qué lindo esto que estás contando. Y en ese, porque Oficio del Invisible se llama la exposición, en ese oficio de lo invisible y en este camino, en esta serie que vos has comenzado desde hace 3 años, ¿qué te encontraste? Mira, todo, digamos, surgió de un lugar que no tiene nada que ver con lo invisible. Digamos, mi puntapié inicial fue ver una muestra de William Morris, que es un diseñador que vivió en Inglaterra a principios de 1900, fines de 1800, principios de 1900, y que creó un movimiento que se llama Artes de Oficio. Era en plena era industrial en la Inglaterra victoriana, donde resurgía, o sea, surgían las máquinas y el hombre se empezaba a plantear realmente el trabajo manual como una cosa que no tenía valor, ¿no? Porque, bueno, estaban todos alucinados con la máquina. Me pareció tan loco porque ahora también estamos como sobrepasados por la tecnología y nos vamos olvidando de los oficios manuales o los subestimamos, ¿no? También estamos en búsqueda, digamos, de la perfección, de lo perfecto, de lo que no tiene arruga, de lo que se ve joven, de lo que parece inmaculado, cuando en realidad la vida no es eso, digamos, negamos la humanidad. Entonces me sentí muy identificada. Este hombre, en ese momento, como contraposición a toda esta era industrial y a toda esa sensación que se vivía en la Inglaterra de ese momento, creó este movimiento donde valoriza la naturaleza. Y él ve a la naturaleza como el planeta, como nuestra gran casa, que hay que cuidarla, ¿no? Es nuestro gran hogar. Y somos parte de esa naturaleza. Por eso, hay tantas flores y bueno, hay tanta vegetación en la obra de William Morris. Bueno, yo tomé eso de él. Y también él revaloriza los oficios. Por ejemplo, el coser a mano, el bordar, el pintar a mano. Bueno, y qué es lo que a mí también me gusta. O sea, en realidad es como, vendría a ser como una bisnieta de William Morris, no sé, Claro. en sentimiento. Son cosas que a mí me interesan, ¿no? Buscarle también esa parte sensible y también poner en valor el error, donde se ve que pasa la mano humana. Que a mí me interesa mucho en mi trabajo que se note que he estado horas ahí, el valor del tiempo, ¿no? De elegir pasar un tiempo haciendo cierta actividad y toda esa energía que se pone y el valor del error, de que no sea perfecto, porque yo no soy perfecta y lo hice yo, que soy humana, pero sin embargo puedo decir muchas cosas. Bueno, a partir de esa exposición que yo vi de él y de ese trabajo, surgió la idea de usar la naturaleza como parte del entorno de estas mujeres invisibles que van transitando y haciendo cosas, ¿no? Que forman parte de una resistencia. Y la naturaleza para mí simboliza la sociedad y el devenir de la historia, ¿no? Una cosa un poco caótica, a veces parece peligrosa porque hay bichos, hay espinas, abismos, y otras veces parece súper amable, agradable y acogedora, ¿no? Hay remansos también dentro de la naturaleza. Y bueno, creo que la sociedad de la historia es así, o sea, no todo es terriblemente malo, tampoco terriblemente buena. Lo importante es saber moverse, adaptarse y sumar con algo que haga uno. Bueno, ese vendría a ser más o menos el espíritu de esta exposición. Comentabas recién, Lucía, que utilizás ahí en esta visita guiada y en el espacio del museo la máquina de coser de tu abuela, una Singer Aperal, como eran las antiguas máquinas de coser. ¿Eso lo has hecho especialmente para esta exposición o solés trabajar con esa máquina y es parte de tu entorno de trabajo? Yo hace años que trabajo con la máquina, pero nunca la había llevado a una sala de exposición y dejar que la gente vea cómo hago los dibujos, porque en realidad para mí es una situación muy extraña que me vean mientras pinto o mientras dibujo con la máquina. Así que bueno, ha sido toda una excepción y la verdad que me ha gustado, o sea, me he sentido bastante cómoda. Me da un poco de miedo, no sé qué sucedió. De que me estén todos mirando hacer eso, pero resultó muy bien. Y ahora, este domingo, que es el último día de exposición, voy a estar en el museo, en la sala, También dibujando con la máquina y bueno, y dando una pequeña charla parecida a esto que te he contado, a las 18 horas para la gente que quiera ir. Así que bueno, los invito. Es la última oportunidad de ver esta muestra y estaría lindo que se puedan dar una vuelta. Lucía, tengo una pregunta. Recién mencionabas el poder de la resistencia, que es algo que es una palabra, la resistencia, que se está escuchando mucho en estos tiempos y sobre todo en el arte, ¿no? En la expresión artística, que está siendo de alguna manera, no sé si atacada, pero puesta en un lugar como que muchas veces se piensa que no es algo necesario ante las otras necesidades que pueden ocurrir o que pueda tener nuestra sociedad. ¿Cómo ves vos esa visión cuando en realidad el arte y la expresión artística son tan necesarias como las otras necesidades que puede tener una sociedad? ¿Cómo ves vos esto que está pasando ahora en la actualidad con respecto a las expresiones artísticas y al arte en general? Y yo creo que estos ataques hacia la cultura, hacia el arte, es más por miedo que por otra cosa, y también probablemente por una frustración personal que tenga esta persona. A mí me parece el arte como un medio de comunicación, yo lo veo así, o sea, todas las artes es una manera de expresar una idea. Y desde el arte se habla sobre lo que está pasando. Es muy difícil separarse de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la vida personal, abstraerse y crear arte. Siempre está plagado de todo nuestro entorno, de nuestra vida misma. O sea que cuando uno ve lo que produce un artista visual, escucha lo que compuso un músico, ve una obra de teatro, está observándose en cierta manera a sí mismo. Y eso es lo mágico que tiene el arte. Y me parece que en estos momentos de crisis, desde muchos lugares, porque no solo es una crisis económica, sino también una crisis social y hasta una crisis emocional en la que estamos todos metidos y cada uno trata de sobrellevarla como puede, el arte acompaña. Es un remanso y es una resistencia. Es una manera de decir, bueno, hay otro modo de ver la vida, o me siento acompañado, o no estoy de acuerdo con esto, y al no estar de acuerdo con algo, uno ya toma postura. Me parece que sirve como un disparador para hablar de cosas que quizás en otro momento no hablaría, o para sentir cosas que quizás no me había dado cuenta que las estaba sintiendo, porque estoy embuido en todo este ruido, digamos, que estamos viviendo últimamente, porque es un ruido como de catástrofe, como que se nos viene una luz de encima, de recibir malas noticias todo el tiempo. Creo que el arte cumple un papel muy importante, de hacernos sentir más humanos y también de hacernos ver que hay otro que piensa parecido o que siente parecido o que me puede brindar de cierto goce y sentirme más cerca, no sentirme tan solo. Así que a mí me parece que es muy importante el arte. En los momentos de crisis creo que es mucho más importante que en los momentos más felices. Es la resistencia pura. Bueno, los gobiernos totalitarios tratan de que la gente no tenga dónde agarrarse y que no haya una resistencia y que no haya un remanso. Como para poder manejarlos más fácil. Por eso creo que están atacando a los artistas. Bien, sí, la verdad que nos deja pensando esta reflexión que tenés y con respecto al arte, ¿no? Como espacio de absoluta resistencia muchas veces y también lo que nos ha pasado seguramente a todos, que es que tenemos una sensación de que algo nos pasa, de que queremos expresar algo y de repente en una expresión artística, en leer un libro o en ver una película o en mirar una obra de arte, uno dice, esto es lo que yo quería decir, esto es lo que yo estoy sintiendo. Esa representación que pueden lograr los artistas en el común de nosotros, no de la sociedad. Sí, sí, de una, es mágico. Y es súper extraño también trabajar desde este otro lugar. Bueno, a mí me emocionan todas las artes, ¿no? Y consumo distintas artes. Y también me emociona y digo, wow, bueno, ahora que está tan en boga decir, es por ahí, la veo, sí, la veo. Yo la veo por ahí, la veo en el arte, ahí la veo. Ahí están las respuestas, ahí está la compañía, ahí están las ideas para desarrollar. No es que nos da todo servido, sino que es la punta del iceberg para desarrollarlo. Es para desarrollarlo, para crear a partir de eso, para crear mi propio universo y mi propia resolución de problemas también. Y está bueno. Lucía, y esta visita guiada que ya has realizado, ¿cómo es la reacción de las personas que están haciendo la visita con respecto a verte trabajar, a que vos comentes o puedas hablar en directo con las personas que están ahí y puedan ver tu obra y te puedan ver realizándola? ¿Qué te queda de ese intercambio? Y es muy lindo porque yo, qué sé yo, cuando pinto los cuadros, por ahí estoy pensando en ciertas ideas y después, bueno, la gente ve otra cosa y está buenísimo porque es a libre interpretación total, ¿no? Entonces, bueno, por ahí cuando yo les cuento, no, porque estos seres invisibles que se mueven en la sociedad, así todo un enrosque, ay, yo creía que eran hadas, y yo creía que era no sé qué. Claro. Y digo, bueno, qué bueno, o sea, puede ser todo en realidad, ¿no? O sea, no es una cosa así rígida la interpretación. Y eso me encanta, me sorprende, porque aparte uno ve que, no sé, se quedan observando, y mirá, ¿no? Y mirá todo, y ahí vi un, no sé, una avispa en este, y en este te diste cuenta que había que es un conejito. Bueno, está bueno. Y después con lo del textil, el textil este grande, se quedan impresionados porque es muy grande y no entienden bien cómo está hecho. Por eso hace una semana atrás llevé la máquina de coser y hice la visita guiada con la máquina para también sacar de dudas, porque hay gente que, por más que les explicaba, o sea, no se lo imaginaban. Y también tomar conciencia de que hay un montón de gente de las generaciones más jóvenes que nunca han visto una de esas máquinas funcionando. Claro. Y bueno, y son muy bonitas para ver cómo funcionan, porque uno son más lentas, uno le va manejando también la velocidad. Y bueno, y no es coser en recto, sino que es ir dibujando. Así que todo el tiempo estoy moviendo el paño para un lado, para el otro, y dibujando flores, dibujando mujeres y cosas así. Entonces está bueno. Y me preguntaban que si me dolían las piernas de manejar el pedal. Porque ya, claro, es a tracción Claro, a sangre, claro. Viste que ya casi no existen cosas, Sí, no sé, sí, la sí. bicicleta. Entonces, les digo, ¡ay, no te duelen las piernas! No, no me duele. Está bueno, está bueno. Bueno, Lucía, ¿querés volver a invitarnos, por favor, a esta exposición que es el último día, este domingo, que vas a hacer? Si nos podés volver a invitar a nosotros y a nuestros oyentes para que puedan ir y disfrutar de este espacio. Bueno, dale. Están invitados, en el Museo Carlos Alonso hay cuatro exposiciones. En la Casa Stoppel hay una exposición de Carlos Alonso. Y en la parte de atrás, que es el museo, hay tres exposiciones. Una de ellas es la mía. Estas exposiciones van a durar las de la parte de atrás hasta el domingo. El domingo es el último día. El domingo yo hago una visita guiada a las 6 de la tarde. Están todos invitados. Ahí está la máquina de coser. También voy a dibujar un poco, así ven cómo es ese trabajo. Y les voy a contar sobre esta serie de pinturas que se llama Oficio de lo Invisible. Pero si alguien quiere ir hoy, que es jueves, el viernes o el sábado, pueden ir. El museo está abierto de 9 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido. La entrada es libre y gratuita. Así que pueden ir y pasar un tiempo tranquilo, en silencio, recorrer las salas, ver las exposiciones y bueno. Y nada, el lugar es muy bonito también para arquitectónicamente, para conocerlo. Así que bueno, aprovechen. Si no pasan en estos días, espero verlos el domingo. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contar sobre mi trabajo. Bueno, Lucía, no, por supuesto, darte las gracias a vos por lo que nos has dicho, porque nos abrís un mundo a partir del arte y de la interpretación, que la verdad es magnífico, maravilloso. Y bueno, invitamos a todos a que vayan a ver la exposición, si no pueden el día domingo, que es la visita guiada, bueno, que aprovechen estos últimos días para acercarse y si no ver la exposición. Que es maravillosa. Así que te agradecemos absolutamente, Lucía, por tus palabras, por esta entrevista y te mandamos un abrazo inmenso. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, un abrazo grande, que tengan un hermoso día. Nos estamos comunicando, nos estamos viendo. Nos estaremos viendo. Muchas Adiós. gracias, Lucía.